Pero ¿conocen a la minera Caballo Blanco? Yo voy a hablarles de la minera Caballo Blanco. ¿Sí? Fíjense que con lo que dijo Ulises, prácticamente me permite nada más quitar el 80% a mi ponencia y les voy a dar el 20%, porque ya explico por qué es tóxica. ¿Sí? Fíjense, hay un proceso en nuestro país que empieza en el 92 con Salinas de Gortari, que son las reformas al artículo 127, al 27 constitucional. Y concretamente hace la tierra que tiene un carácter social, permite que se privatice. E inmediatamente se aprueba la ley minera para que le entreguen el suelo, ni más ni menos que a los canadienses, porque el suelo y el subsuelo es patrimonio de los mexicanos. Era un bien público. A Carlos Salinas de Gortari le urgía esa reforma para desposeer a los mexicanos de un bien natural y de un patrimonio. Lejos estábamos entonces, todos los aquí presentes que aún no nacían y los que ya habíamos nacido, lo que eso iba a implicar para nuestro país a los pocos años. Cuando empezamos esta lucha, en 88, aquí hay algunos sobrevivientes, en Veracruz teníamos una batalla enorme, que se incorporaron sus papás, seguramente les podrán preguntar, una lucha muy fuerte contra la Laguna Verde, y la perdimos porque entró el ejército, porque fue muy fuerte la situación y nos impusieron Laguna Verde. Esta derrota es justamente en la zona que le voy a hablar, es en la zona de dos municipios que se llama Alto Lucero y Actopan, y en esa zona está también la famosa nucleoeléctrica Laguna Verde. Cuando nos enteramos que estaba instalada ahí esta minera, sabíamos que partíamos de varias derrotas, por lo cual no iba a ser fácil tal movimiento. Esto lo quiero dejar como una película en blanco y negro. Teníamos totalmente el panorama adverso, ¿sí? Esa derrota que había pesado mucho. Pero teníamos un aliciente, que en los años 80 logramos derrotar otra propuesta del gobierno federal y estatal de construir una autopista por el bosque de neblina o de niebla, y los derrotamos. Y decíamos que teníamos que utilizar exactamente los mismos instrumentos que utilizamos para derrotar esta propuesta de autopista. Y volvimos nuevamente al territorio a conocer, a investigar qué es la minería. Afortunadamente Ulises, con su intervención, ya me permite saltarme este capítulo de qué es la minería tóxica a cielo abierto. Les cuento cómo hicimos el trabajo de abajo para levantar este movimiento. ¿Qué creen? ¿Que la sociedad de los pueblos vecinos a la minera querían participar? ¿Usted qué quería participar? No, no querían participar. Ya tenía la minera 10 años trabajando ahí. Tenía el territorio totalmente planchadito, como dicen los jóvenes. Pero no solo eso, tenía de su lado a la Semarnat, a la Profepa, al gobierno de Fidel Herrera. Ustedes saben que con Fidel Herrera nos cayeron todos los males, los Zetas, la intención de construir 112 represas, de abrir 8 mineras a cielo abierto, ampliar las granjas Carol, destruir el sistema regional veracruzano. Todos los males nos cayeron con Fidel Herrera. Y entonces teníamos muy adverso para levantar el movimiento, pero de verdad, créanmelo, demasiadas adversidades para levantar este movimiento. Entonces, por un lado estaba el trabajo en el territorio y por otro lado estaba un equipo que estaba trabajando, investigando qué implica la minería. Por ahí, si pasan las imágenes, van a ver todo lo que hemos hecho. Ahí entregué atrás un power. ¿Puedes pasar las imágenes del power? Maestro, ¿me puedes ayudar ahí? Para que no, eso que está ahí, que van a ver primero, es la zona donde se encuentra o pretende explotar la minera Caballo Blanco. ¿Sí? Va, miren, teníamos muy adverso, y quiero contarles esto porque es construcción de utopías, para que se animen de su corazón y ayuden a luchar contra estas mineras. Y todavía el 30 de noviembre del 2010, ustedes recordarán que fue el último de gobierno de Fidel Herrera, ese día fue a la minera Cardel. Lo pasearon por toda la minería y se saca una foto, estira las manos y en cada mano tiene un pedazo de oro y dice: en Veracruz nos sacamos la lotería, somos ricos, tenemos oro. ¿Sí queda claro que todo estaba adverso para el movimiento? Entonces nos dimos a la tarea de crear un movimiento que se llama La Vida, que es la Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental. Y La Vida tiene una particularidad única en América Latina y en el mundo, que es la combinación de viejitos con un chingo de jóvenes. Y esa característica es tan peculiar que le ha permitido romper esta hegemonía. ¿Le puedes ir pasando, por favor, Ulises? Para que vean la belleza del lugar. Entonces descubrimos que teníamos que defender esta parte, porque es un relictus que viene del Mesozoico, ¿sí? Y con las glaciaciones, ahí se quedaron atorados encinos tropicales, enanos, que han resistido durante millones y millones de años. Pero además encontramos plantas tan hermosas como la que pasas un momentito, que fue la palma cícada de Dion, que crece un metro cada 1,000 años. Hay ejemplares de 3 metros, 3,000 años. ¿Sí? Es un río de aves que empieza justamente ahorita a bajar las aves del norte hacia el sur. ¿Sí? Aproximadamente bajan 4 millones de esas hermosas aves por esa zona. Pero hay dunas, hay manglares, hay selva baja, hay más de 232 especies animales y vegetales. Les estoy hablando de un, ¿les gusta la palabra idílica de un paraíso o santuario? Un santuario. Y dijimos, tenemos que defender ese santuario y tenemos que evitar que la minera canadiense destruya las, esa es la palma de Dion Edul, esa que está ahí. ¿Sí? Luego entonces, la vinculación con universidades, investigadores, logramos ir convenciendo poquito a poquito a centenas de investigadores que apoyaran nuestra lucha. Y la minera estaba convencidísima de que se iba a ir como cuchillo en mantequilla. Ya estaban para entonces las vacaciones de noviembre, cuando la minera publica por primera vez la manifestación de impacto ambiental. Y por ley tiene que hacer un extracto de lo que consiste la explotación, cómo lo va a hacer, cómo va a dejar el asunto y cómo lo va a remediar. Pero la minera, como estaba tan alta su contrahegemonía, o su hegemonía mejor dicho, no hizo lo que la ley le exigía, sino sacó un desplegado de página entera en el Diario de Jalapa y dice: he presentado la mía a la Semarnat, y aquella sociedad que se opone a la minería le exijo que me muestren que yo soy tóxica. Nos estábamos preparando para ese round. ¿Qué creen que hizo la minera? ¿Qué creen que hizo? Se echó para atrás. ¿Sí? Tenía 3 días para cumplir con lo que la ley le exigía. No lo hizo y retiró su mía. Estamos en noviembre, ¿eh? Y dijimos, ¿qué va a hacer la minera ahora? Y como ya les conté que somos un colectivo de colectivos de 30 organizaciones en suma, pues ¿qué creen que pensamos que va a hacer la empresa? Pues volver a meterla. ¿Y cuándo creen que la va a meter? El último día de labores de la Semarnat, es decir, el 15 de diciembre. Pretendían darnos un albazo o sabadazo, ¿sí? Entonces nos preparamos, enviamos cartas para exigir la consulta pública, la reunión pública informativa, nos preparamos. Y en este justo momento también entramos en contacto con una gran cantidad de jóvenes periodistas que han pasado por diplomados de le llaman periodismo ambiental. Nos reunimos con ellos para platicarles en qué consistía esta minería, cómo iba a perjudicar, los llevamos al sitio durante 4 o 5 veces, reuniones, por supuesto también nos echamos unas cervezas y unos vinos, porque carajos no, ¿sí? Entonces, fíjense, que los periódicos más pequeños del estado de Veracruz fueron los que nos apoyaron, los más pequeñitos. Después se fueron incorporando los periódicos grandes. ¿Sí? Pero fue clave haber platicado con esos jóvenes que habían estudiado periodismo ambiental, ¿no? Un diplomado de periodismo ambiental. Esto fue, yo creo que, interesante. Pero estaba ya el equipo trabajando con los investigadores de la UNAM, del Politécnico, de la Universidad Veracruzana, de Puebla, de la Ibero, y logramos una gran cantidad de apoyos en ese sentido. Entonces, por ley tenía que salir a consulta pública el 22 de febrero de este año, la mía de la minera. Pero ya les conté que la minera tenía muy alta su hegemonía, y dos semanas antes sacó un desplegado donde muestra a los alcaldes de Alto Lucero y de Actopan, entre, ¿no? ¿Y a dónde creen que nos mandaron a la reunión pública informativa? Alto Lucero. ¿Qué creen que nos provocó esto en la vida? ¿Alegría o miedo? Miedo. Sí, nos dio mucho miedo. Porque iba a ser el salón del alcalde que ya se había vendido a la empresa. Y dijimos, si vamos ahí el 22 de febrero, vamos a encontrar el auditorio lleno de esquiroles, de trabajadores, de policía. Como bien lo pensamos, así sucedió. Y decidimos ir a la boca del lobo. Nosotros tenemos la razón para decir no a la minera Caballo Blanco, por todo lo que dijo ya Ulises, ahí están, aparecen por qué nos oponemos, ahí aparecen qué utilizan y qué efectos provocan. Le puedes ir dando vueltas para que vean todo lo que significa el permitir que una minera opere en Veracruz. Bueno, por último, ese 22 de febrero fue para nosotros clave, porque ocupamos la sala, por arriba, por abajo, llevamos carteles, nos pusimos a pegar carteles enfrente de los canadienses, en sus narices les pegamos los carteles, teníamos la minoría en ese momento, no sabíamos que estábamos en minoría, ¿sí? La empresa tiene una hora para exponer en qué consiste la bondad de su proyecto, y después hay que inscribirse y tienes 5 minutos para dar tus opiniones con respecto a esa mía. Y que empiezan a pasar los que estaban a favor de la empresa, y pues no aparecíamos nosotros, ¿no? Y de repente se acabaron los paleros y empezamos nosotros. Y ahí cometió otro error la empresa, metieron al ejército. Entonces un compañero dijo, aquí está el ejército, se tiene que ir. Y en efecto hicimos el escándalo, y la Semarnat decía, pero se tiene que quedar el ejército, porque ellos son los que controlan las explosiones. Y les dijimos, pero no se inscribieron como oponentes, así que se van. Y se fue el ejército. Cuando se fue el ejército, ya para nosotros fue una victoria emocional, política, ética, extraordinaria. Porque a partir de entonces, ¿qué creen? El escenario fue nuestro. Y le ganamos a la minera el debate. Se lo ganamos. Al final los arrinconamos y les gritamos, queremos frijoles, queremos maíz, fuera mineras de nuestro país. Esa fue la primer puntilla que le colocamos a la minera. Entonces, se demostró que sí es posible derrotar a las mineras si uno tiene el conocimiento de lo que implica la minería, el de la región, si ha tejido las alianzas suficientes, si tiene uno el contacto con los medios de comunicación para explicar esto. Pero también había otro equipo de trabajo que estaba cabildeando con políticos, con senadores, con diputados, con el gobernador, etc. ¿Sí? ¿Y qué creen? También logramos que se convenciera el gobierno del estado de la minería, a luchar en contra de la minería. Lo logramos. ¿Sí? Para nosotros también resultó una sorpresa que el último día que tenía para dar su opinión del gobierno del estado, la conferencia de prensa el día 16 de marzo, en Boca del Río, con todo su gabinete, y decir que la minería tóxica Caballo Blanco no va en Veracruz. Y fíjense dónde lo hizo, en Boca del Río, donde está el poder económico más fuerte de Veracruz, Pero tampoco estamos convencidos de que lo que el gobierno dijo no a la minera es punto final, porque la empresa todavía tiene más de 20 caminos para seguir insistiendo. Metimos demandas a la Profepa por los daños que han provocado, la Profepa no hace caso. Les quiero contar una anécdota. Nos dicen que no van porque no tienen dinero, porque no tienen presupuesto, porque no tienen para viáticos. Y les dijimos, nosotros les ponemos el camión y les pon- y tampoco van. ¿Sí, sí, sí queda claro? Yo quiero dejar claro el amaciato de la autoridad ambiental con las mineras, con las represas, con las granjas, con el sistema arrecifal. ¿Sí? Pasaron los días y la Semarnat no emitía su opinión final, ¿sí? Y entonces vino un movimiento fuertísimo, que ustedes son parte de ello, espero que lo sean, y logramos otra vez articularnos con los jóvenes y creamos otra instancia más que se llama Pacto por un Veracruz Libre de Minería Tóxica. Y ahí la vinculación fue con jóvenes, fue con artistas, bailarines, etcétera, etcétera, etcétera. Esta instancia más grande ha sido sumamente poderosa porque es la que nos permite dotarnos de recursos financieros para seguir con la lucha. Hacemos festivales musicales, se cobra la entrada, hacemos bailes, se cobra la entrada, hacemos playeras, hacemos una serie de cosas que también se venden, promovemos rifas, hicimos últimamente una, ¿cómo se llama esto? Una subasta para vender obras de arte, que nos, muchos artistas hicieron su obra y nos la regalan. No voy contigo a la marcha, pero te regalo mi obra. Esa es una forma de contribuir. Y eso es lo que nos permite estar permanentemente en la prensa, en la calle, diciendo no a la minera tóxica. Entonces, llega el 22 de julio, que es el Día Mundial contra la Minería a Cielo Abierto, y platicamos con los jóvenes y decidimos hacer una manifestación, que seguramente ustedes fueron en ella, algunos de ustedes, que fue a parar allá en la calle 5 de febrero donde está la Profepa. Clausuramos a la Profepa y fue muy emocionante escuchar a los jóvenes gritar hombro con hombro, codo con codo, la vimos todos, no a la minera Caballo Blanco. Yo creo que eso fue un exitazo, esta conexión con los jóvenes. Punto final. De septiembre 17 era la fecha que tenía el gobierno federal para decir si aceptaba o no a la minería Caballo Blanco. ¿Qué creen que hizo la minera? ¿Qué creen que hizo la minera? Volvió a retirar su mía. ¿Qué les parece? ¿La empresa la puede volver a presentar? Les pregunto a ustedes. Sí, la puede volver a presentar. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces quiera? Quiero decir con esto que la ley no protege a los ciudadanos. Está hecha, es profeso para defender esas intervenciones que Ulises brillantemente ya definió. ¿Sí? La imagen última que quiero que se les quede. Las ganancias son de 90 mil millones de dólares y tienen mil millones de dólares para usar el método Walmart. ¿Lo conocen? ¿Cuál es el método Walmart? Comprar funcionarios, autoridades, presidentes de la República. También. Entonces, la minera retira otra vez su mía con un desplegado público el 17 de, de septiembre y dice que lo retira para esperar mejores condiciones, porque ahora con Enrique Peña Nieto ellos tienen ya el compromiso con Enrique Peña Nieto de que va a apoyar esta minera. Y ese mismo día aparece ya el decreto publicado de Calderón, el último decretazo que declara el 90% del territorio mexicano apto para la minería. El 30% actual del país está concesionado a las mineras canadienses. Van por el 60% que les resta. ¿Lo permitiremos? Pero contéstenme, por favor, digo, no les cuesta nada. Si me dicen que no, no tenemos que permitirlo. No tenemos que permitir que se instale la minera Caballo Blanco ni ninguna otra más en el país. Porque si esta exposición de Ulises, que fue brillante, de todo lo que provoca la minería, no deja absolutamente nada, deja pura destrucción. Y ya, imagínense que desaparece la sierra de Chiconquiaco, ya no queda nada, todo se destroza, todo queda contaminado, el agua, el viento, ya no habrá animales ni aves. Esta es una cosa terrible. Estamos en efecto diciendo que la lucha contra la minería a cielo abierto es la lucha por la vida, es la lucha por defender a nuestra patria, y yo los quiero invitar a que se sumen a esta causa noble de defender nuestra patria y decir no a la minera Caballo Blanco. Gracias.